mami, yo quiero contigo. Yo te imagino tú conmigo hablándote al oído. Dime por qué te fuiste y me dejaste en el olvido. Bebo para olvidarte porque quiero darte castigo. Castigo y no te consigo. Pero si la ves, dile que vuelva. Que no me quedan botellas, que estoy borracho y la sigo esperando. Yo te sigo esperando. Pero si la ves, dile que vuelva. Que no me quedan botellas, que ya estoy borracho y la sigo esperando. Dice que no quiere nada, que no va a volver. Yo me voy de rumba, salí a beber, pero termino extrañándote. Cuando estoy borracho llamándote. Siempre me pasa. Dice que no quiere nada, que no va a volver. Yo me voy de rumba, salí a beber, pero termino extrañándote. Cuando estoy borracho llamándote. Yo sigo aquí bebiendo solo, pensando en todo. Perdona si te incomodo, pero ya ni modo. Tengo que decirte que te extraño en mi cuarto, haciendo los cantos. Otro día más así yo no aguanto. Extraño tus besos y brindo por eso. Es que tú eres mi beba, yo te lo confieso. Dame un poco de tu cuerpo, por favor, mi reina, dame un momento para comerte con detenimiento. Pero si la ves, dile que vuelva. Que no me quedan botellas, que ya estoy borracho y la sigo esperando. Pero si la ves, dile que vuelva. Que no me quedan botellas, que estoy borracho y la sigo esperando. Se soltó poquito a poco. Guardé un par de fotos en mi celu, pero con emoji se tapó el rostro. Y eso me tiene loco, porque veo su cuerpo y pienso en lo que pasó entre nosotros, bacho. Hasta me paso dedicándole cacho. La nota me da con ver si la cacho. Me dejo su ropa interior en el piso y del número solo apunto un pedazo. Y es que no estaba en mis cinco sentidos. No sé si sabes lo que te digo. Que no era Navidad, pero nos fuimos a huir. Y te juro que no estoy arrepentido. Y es más, si la ves, dile que vuelva. Que no me quedan botellas, que estoy borracho y la sigo esperando. Pero si la ves, dile que vuelva. Que no me quedan botellas, que estoy borracho y la sigo esperando. Date un shot conmigo. Orgánico. Entra en mi nota. La Champions League.